Mediodía de Regional Agropecuario. Hace unos días hablábamos con chacareros, bueno, de la situación de la cosecha, donde el tiempo estaba jugando una mala pasada en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, uno de los cereales y cultivos, la soja, tan esperada para esta cosecha, bueno, que se hacía retraer por las contingencias climáticas, la gran humedad. Y bueno, para hablar de toda la actividad de cereales, de cultivos, vamos a saludar al ingeniero Iván Lupori, de Tierra de Negocios, Sociedad Anónima, para hablar un poco de todo el panorama, cómo está la zona, cómo está la cosecha, darle la bienvenida en este Regional Agropecuario. Iván, el placer de integrarte a la mesa del campo en esta propuesta de Regional Agropecuario. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Diego, a vos y a toda la audiencia, y muchas gracias por llamarnos. Bueno, en la previa, hoy temprano, hablábamos del movimiento de máquinas que ya se registraba, bueno, en gran parte de los campos olavarrienses, en muchos puntos de Azul. No sé cómo viene todo el sector de Chillar este partido tan importante de Azul, que, bueno, tiene tanta siembra. ¿Cómo lo estás viviendo vos desde tu zona? Bueno, la cosecha se reinició después de prácticamente un mes de estar frenada. El domingo ya, aún con mucha humedad en los campos, empezaron algunas máquinas a trabajar, y lo que fue el trabajo del día domingo y lunes, la soja tenía 20,5 de humedad. Ayer fue bajando un poco, y bueno, hoy amaneció con mucha niebla, pero se está despejando, así que bueno, se reanudó la cosecha, están todas las máquinas ocupadas, todas las hojas se está cosechando con mucha humedad, pero es necesario levantarla porque se atrasó un mes o más. Además, ya están, digamos, hay problemas de quebrado, de vuelco, algo de desgrane, y hay mucha presencia de hongos en los lotes de soja, que ya venía antes de la cosecha por tanta siembra de soja, aumenta la presencia de enfermedades y la humedad lo potencia. Entonces hay una urgencia tanto agronómica como también, me imagino, que financiera, porque en estos últimos años la soja está siendo la caja de gran parte del agro argentino. Entonces todo el mundo necesita de la soja para seguir viviendo. Así es así. Bueno, la cosecha empezó con humedad, pero está a pleno. Es así, realmente un espectro que, bueno, moviliza a toda la economía regional de cada lugar. Y bueno, en buena hora que se mantenga todo este trabajo que están realizando las máquinas, y bueno, que se levante el cultivo realmente, porque ya estaba preocupando justamente por lo que vos comentabas, con la caída, bueno, de semilla, y esto iba lógicamente a mostrarse con menos rindes en los cultivos. Sí, teníamos un gran riesgo de pérdida, digamos, sigue estando, sí. Si bien creo que en nuestra zona no hemos tenido grandes pérdidas por este clima, a lo sumo por ahí alguna pérdida por quebrado y por desgrane, pero nada grave. En otras zonas, más al norte y al noreste, donde llovió mucho más, donde hay, digamos, lotes con encharcamiento, ahí por ahí el problema sí es más grave. Pero acá creo que no, yo no lo estoy viendo, y toda la zona de nuestra influencia creo que no está ocurriendo. ¿Podemos hablar de rindes en parte de Chillar, toda la zona centro aquí de la provincia de Buenos Aires? Sí, bueno, en general más creo un poco como suponíamos. Igual hay zonas que han dado sorpresas para abajo porque esperábamos mejores rindes y no han sido tales. Todo lo que es suelos con presencia de tosca, a pesar de que toleraron muy bien el enero seco y caluroso y se recuperaron muy bien con la lluvia de febrero, ese sufrimiento se nota que la naturaleza pasa la factura, porque son lotes que no llegan a 3.000 kilos, están abajo de 2.500 o alrededor de 600, 2.400, 2.300 kilos por hectárea. Aunque esperábamos más porque se habían recuperado muy bien en febrero-marzo. Claro. Y las zonas donde ya disminuye la presencia de tosca, que por ahí también, bueno, pudo acumular mejor esas lluvias, están mostrando mejores rendimientos de más de 3.000 kilos. Para la zona de nuestra influencia, lo que sí es alrededor de Chillar y hacia Azul, los rendimientos vienen dando entre 2.000 y 3.000 kilos, o entre 2.300 y 3.000 kilos, y a diferencia de otros años, más hacia el oeste, más apuntando hacia paraje El Luchador de nuestra zona, sí, que recibió un poco más de agua, y también hay zonas con menos presencia de tosca, los rendimientos son mejores. Se puede decir que pero es una... está variado, sin ser malos ni espectaculares, está variado. Claro, claro, está variado. ¿Se puede decir que es una cosecha aceptable, buena hasta el momento? Sí, sí. Hay, ojo, hay lugares que la ven regular porque... Claro. De hecho, ahí hay zonas del Partido de la Barría donde los rendimientos están solo alrededor de los 2.000 kilos. Entonces, bueno, si se pagó un alquiler y todo eso, no es gran cosa ese número. No acompañan los rindes. Hablando, bueno, de rindes, hablamos también de una semilla clásica, categórica en el mundo, como es el trigo. Para lo que viene de la siembra, queda poco tiempo. Hay una semilla muy interesante que creo que vale la pena presentarla en este regional agropecuario donde tantos productores lo escuchan atentamente, que es Nidera. Sí, es verdad. Por un lado, bueno, para nosotros, para nuestra zona, la siembra de trigo se va a iniciar en el mes próximo. Normalmente el 10 de junio empiezan a algunos despacito y para el 20 de junio se generaliza la siembra y durante todo julio también. Hay una buena intención de siembra de trigo debido a que hoy el mercado tiene un panorama aceptable. Solamente hay siempre mucho temor con las políticas del gobierno, pero el mercado nos muestra un número tal vez más atractivo que el del margen bruto de la soja, y además hay mucha incertidumbre con el cultivo de cebada, por el negocio en sí, entonces creo que todo eso hace que se vaya a sembrar un poco más de trigo. Y nosotros, por ser distribuidores de Nidera, queremos recalcar o hacer notar que hay, como siempre, Nidera tiene un grupo de variedades de trigo de genética francesa que están apuntados más al rendimiento, y en los últimos años viene tratando de agregarle a ese rendimiento un pequeño toque de calidad y de a poco lo está logrando, y este año cuenta con una variedad que ha batido casi todos los récords, como es el Bagué 601, que es un trigo que de ciclo intermedio que se ha adaptado muy bien para nuestra zona y tiene muy muy buen potencial de rendimiento en todos los suelos y con una calidad no tan despreciable. No es un grupo 1 de calidad, pero es un trigo que con una fertilización adecuada puede dar una calidad intermedia para vender a molinería. Y también otro trigo como el Bagué 801 y 501, el 801 es un ciclo largo, también de muy buen potencial de rendimiento. El 501 es un ciclo corto que permite llegar bien con las siembras más tardías para nuestra zona, lo que es fin de julio y agosto, y también es una variedad que está en forma intermedia en calidad con un potencial de rendimiento muy, muy alto. Bueno, dos semillas importantes, dos características importantes para adquirir para el que se prepare ya para sembrar trigo, que presenta Nidera con esta variedad también que traemos a la mesa en este mediodía. Una secadora importante en la zona de Chillá también que están manejando de tu empresa, sobre todo por todo lo que está brindándose con la cosecha ahora de soja. Sí, digo, correcto. Nosotros, bueno, tenemos desde hace pocos años en la planta la secadora y, bueno, estamos ofreciendo y brindando el servicio de secado, que en este momento, por un lado, le agrega un costo importante al productor en la cosecha de soja, pero por otro lado le soluciona un problema que es poder acondicionarla porque está con muy alta humedad y no, ya no se puede esperar más para cosechar a que se seque. Iván, un panorama muy concreto el que has brindado a toda la audiencia de cómo se está presentando toda la zona de Azul, Chillar, parte de Olavarría. Bueno, ha sido muy importante para todos los que están cosechando en esta parte del mes lo que tiene que ver la soja, y bueno, esperamos que se culmine bien la cosecha y seguimos hablando de todas las novedades en cereales, cultivos, pastos, con tu presencia para todo el productor agropecuario y toda la audiencia que sigue atentamente Regional Agropecuario. Te saludo y ha sido un placer realmente esta charla. Igualmente, un saludo para todos ustedes por ahí. Iván Lupori, ingeniero agrónomo, titular de Tierra de Negocios, Sociedad Anónima, bueno, con todo el panorama de esta cosecha que se vive en gran parte del centro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir a comerciales, Marcelo, y regresamos con más Regional Agropecuario.